Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera Laura Fioqueta, a quien le damos las buenas tardes. Laura, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Dari, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gustazo que nos vamos a dar en este último 5 para el peso del día lunes del año, del 2020. Pero sí, el gusto es mío. Puede estar hablando, lamentablemente, de un tema tan trágico, ¿no? Qué manera tan fea, y utilizo el adjetivo feo, porque podemos utilizar otros también, pero bueno, va desde ese lado, desde lo negativo de la tristeza, con el que se cierra este año, con una niña menos en Mendoza, víctima de un femicidio. Un femicidio que deja muchas conclusiones, muchos debates, ¿no? Todos los femicidios los dejan sin duda, porque no solamente vienen a engrosar esa cifra que venimos repitiendo año tras año, de que muere una mujer en la Argentina promedio cada, y generalmente estamos en los 27 horas, ¿no? Si hacemos ese promedio, un número que se ha ido manteniendo, bajando, subiendo, pero que no habla de que la situación haya mejorado, más allá que tenemos una ley integral de violencia, la ley 26.485, que recordemos fue aprobada por el Congreso de la Nación en el año 2009, que fue promulgada en el año 2010, que a lo largo de los años ha ido implementándose a través, por ejemplo, de la línea gratuita 144 en todo el país, a través de mayor presupuesto, ¿no?, el que se quisiera, en las distintas provincias para, por ejemplo, hacer refugios, a través de leyes complementarias, como la ley Micaela, que es una ley que obliga a funcionarios y funcionarias y agentes del Estado a tener perspectiva de género, y esto obviamente no se hace mágicamente, sino a través de capacitaciones que se dictan en los distintos lugares de trabajo. Sin embargo, y pese a estas cuestiones que estamos mencionando, y que hay muchas más para mencionar, reacciones que se han ido realizando luego de la implementación de esta ley, que es una ley modelo para Latinoamérica, y que implicó que el Estado comienza a tomar cartas en el asunto, y en qué asunto, en los casos de violencia de género, porque hasta ahí, cuando se hablaba de violencia dentro de los hogares, eran cosas que quedaban dentro de los hogares, no había una tipificación, como claramente lo hace la ley 26.485 en sus primeros artículos, haciendo la tipificación y también las modalidades donde se desarrolla esta violencia de género, y agravando obviamente cualquier tipo de delito cuando se da en contexto de violencia de género. Pero bueno, este caso en particular, pues, bueno, tuvo una, primero empezando por la edad de la niña, que nos golpea muy fuerte, el modo en que se dio, y también podemos analizar, si vos estás de acuerdo, Darío, dos puntos muy centrales, que es la responsabilidad del Estado, y también, como estamos en un medio de comunicación, la responsabilidad de los medios de comunicación. Total. Y a mí no me gusta andar con el dedo acusador sobre las y los colegas. Vamos a por ahí a marcar algunas cuestiones que se estuvieron debatiendo en los distintos colectivos de comunicadoras, como las comunicadoras por el derecho al aborto, que es un colectivo que se formó hace 2 años y medio, justamente cuando se debatió por primera vez en el Congreso de la Nación el proyecto de aborto, que, como todos sabemos, fue aprobado por diputados y rechazado por senadores, pero que es un colectivo muy fuerte, y también en la Red Par, que integra ambos colectivos. Y por otro lado, esto que decíamos al comienzo, que es lo que me interesa hablar primero, porque creo que el Estado es siempre más responsable que los particulares, aunque obviamente todos tenemos responsabilidades sociales, y más allá de que el Estado es responsable de todos los femicidios, si no, no existiría una ley como la 26.485, en este femicidio en particular hubo negligencias por parte de agentes del Estado y reconocidas. ¿Y a qué vamos? Vamos a recordar que el cuerpo de Florencia es encontrado el jueves pasado por la tarde y se da una conferencia de prensa pasadas las 9 de la noche a cargo del jefe de fiscales de homicidios, estoy hablando de Fernando Gusso, de la fiscal que estaba investigando el caso, la fiscal Claudia Ríos, acompañado por el jefe de la policía, Roberto Munibe, que es un hombre que también tuvo el mismo cargo durante la gestión del exgobernador Alfredo Cornejo. En esa conferencia de prensa, donde se reconoce que se encontró un cuerpo y que las características de ese cuerpo encontrado en las cercanías donde se cometió el femicidio, estamos hablando de la localidad de Gutiérrez, de Maipú, ese cuerpo tiene, bueno, compatibilidades con los rasgos de Florencia. En esa misma conferencia de prensa, el jefe de la policía, decíamos, Roberto Munibe, reconoce que hubo una llamada al 911 alertando sobre violencia de género en el pasaje, exactamente, que fue asesinada brutalmente Florencia Romano a manos del femicida Pablo Arancibia, y que la persona, una policía que ya fue separada, no atendió este llamado. En realidad, después conocimos el diálogo, sabemos que, bueno, la velocidad que tienen las redes sociales, los WhatsApp, esto circuló mucho, donde se dice claramente que es un hombre que se presenta, diciendo que es un vestido no de Gutiérrez, dice a dónde está la calle, cuáles son las dos calles, y la persona que atiende pregunta de qué localidad es insistentemente. Este hombre se pone un poco nervioso, le dice, usted es policía, y le dice, buenas tardes, le corta cuando ya había sido alertada por violencia de género, y donde además de ese pasaje había a 350 metros una comisaría. Por lo tanto, las conclusiones que sacamos es que si se hubiera atendido ese llamado como corresponde, se hubiera mandado un móvil policial y quizás hoy Florencia, que en ese momento, estamos hablando de la tarde del sábado 12 de diciembre, estaba gritando porque la estaban asesinando, quizás se hubiera llegado a tiempo y finalmente la niña hoy estaría viva, ¿no? En esa conferencia de prensa del último jueves, donde se encuentra el cuerpo, esto lo admite Roberto Munibe, se abre una investigación paralela a la investigación del femicidio por esto, pero además él da un mensaje a la comunidad diciendo que estos hechos son evitables con educación. Y esto claramente genera un repudio muy grande, Gary, porque quienes educan a la niña son la mamá y el papá, y entonces en el mismo discurso culpabiliza a la familia por el hecho ocurrido, ¿no? Y no se hace responsable como Estado. Terrible, terrible, llega el escalofrío a pensar que claramente es un femicidio que se pudo haber evitado. Laura, te quiero llevar a la lectura que haces de... Porque en la conferencia de prensa obviamente que cortan el hilo ahí, ¿no? La responsabilidad que claramente la tiene la gente oficial que atendió el llamado, que claramente la tiene y que tiene que ser responsable por eso. Pero bueno, lo cortan ahí. Y quería ir, evidentemente, sigue muy enquistado esto, que si hay una denuncia por violencia de género, sea de manera presencial o sea telefónica, no se atiende, ¿no? No se atiende con la responsabilidad y con la responsabilidad que el Estado tiene que tener a la hora de una denuncia así, ¿no? Claro. Uno interpreta como que lo que le estaba diciendo, bueno, es una... Y creo que lo dice Munibe también, recibimos tantos llamados, ¿no? Y lo que dice en realidad el gobierno es que, de acuerdo a las estadísticas que tienen, ellos las han mostrado, lo suelen mostrar anualmente, es que la mitad de los llamados al 911 son bromas. Entonces se escudan en eso, como que la policía en realidad interpretó que esto era una broma. Sin embargo, tenemos las otras estadísticas que hablamos al comienzo de este informe, que son justamente estas que hablan que sigue muriendo en la Argentina aproximadamente cada 27 horas una mujer en manos de un femicida. Más allá de la broma que claro, recibe el 911 y que le hará perder tiempo a quien atiende el teléfono, nada más, ¿no? Totalmente. Y por otro lado, otra de las responsabilidades concretas, después podemos hablar, y bueno, horas y horas, no es el momento, obviamente, de la responsabilidad del Estado sobre los casos de violencia de género, pero en este caso particular es otra, y es que al papá de Florencia, como Florencia desaparece el sábado y ya el domingo no llega a su casa, está muy, por supuesto, como toda familia, con muchísima preocupación, entonces va a hacer la denuncia y no se la toman porque les dicen que porque es un día feriado, porque es domingo, no hay personal. La cuestión es que se pueden hacer las denuncias online, nadie le dice en la comisaría, no hay personal, pero ante la gravedad del hecho, haga inmediatamente una denuncia online. Sin embargo, a Florencia, el Estado mendocino la empieza a buscar recién el día lunes, cuando hay una marcha pidiendo que aparezca. Es decir, que se pierde mucho tiempo en la búsqueda de Florencia. En primer lugar, en esto que decíamos, en evitar que ella muera, y en segundo lugar, en encontrar su cuerpo, que finalmente se ha encontrado recién el jueves, gracias a que un testigo se quiebra y reconoce que el femicida Pablo Arancibia le dio un bulto envuelto en sábanas, diciéndole que debía deshacerse de un perro muerto y que lo ayudara con eso, y que lo hace tirándolo en las cercanías del lugar, y finalmente se ha encontrado ese cuerpo atascado en una compuerta cercana a un frigorífico que estaba a pocas cuadras, digamos, de donde se generó el femicidio. Y si querés, Dani, también pasemos a hablar un poquito al papel de los medios hegemónicos. Sí, totalmente. Yo les dije esto del jueves, porque el cuerpo de Florencia se encontró el jueves por la tarde, pero recién el viernes a la madrugada, aproximadamente pasada la una, el cuerpo médico forense reconoce oficialmente que es el cuerpo, porque obviamente acá hay que hacer una, hay que cotejar, pero bueno, el tema es que llegan los dos canales de televisión de aire que tenemos, estamos hablando de Canal 7 Mendoza y Canal 9, y ambos dan por sentado que se ha encontrado el cuerpo y que es el cuerpo de Florencia. ¿Qué pasa acá? Yo no quiero entrar en discusiones que quizás serían eternas y que tampoco comparto a veces tan a rajatabla como con algunas de las compañeras que integran los colectivos que yo mencioné al comienzo, porque también hay que informar y, a ver, era el cuerpo de Florencia, claramente que lo era. El tema es que quizás no había sido reconocido por el médico, por el cuerpo médico forense. Claro está que quienes están en el lugar, como la policía, que suele ser la fuente de todos estos casos, que también es algo que hay que cuestionar, que le saca fotos al cuerpo, dice, es el cuerpo, y de hecho lo ven y se sabe esto, ¿no? Pero el tema principal me parece que es la familia, porque la familia se entera, parte de la familia, como su hermano, se entera que habían encontrado el cuerpo, no porque organismos del Estado lo avisan, sino porque los medios lo dicen. Entonces quizás la mejor manera de anunciar esto era, se encuentra un cuerpo, podría ser, averiguan si, ponerlo en potencial, respetando a las familias, las personas cercanas, e incluso dejando la posibilidad de que no lo sea. Claro que en una provincia tan chica, si uno se la compara con otra provincia como Buenos Aires, en una zona que también es pequeña, si uno se la compara, y si se encuentra el cuerpo de un adolescente en las cercanías donde se lo estaba buscando, claramente es, pero dejar esa duda por respeto, y también esa falta como pero por respeto, no solamente un respeto a una cuestión de humanidad, sino que hablamos de los respetos a los derechos, ¿no? Exacto. Que se tienen, y que eso es lo que como lo que faltó, como también una falta de formación en cómo se anuncian estos casos, incluso en la previa. En la previa se habló muchísimo de cuestiones vinculadas a la ingenuidad de la niña que la llevó a creerle al femicida Pablo Arancibia, y finalmente la chica se encuentra con él en su casa, y porque era muy ingenuo, y bueno, justificando y no poniendo el foco en que había que poner el foco, que es en el femicida, claramente. Y esto pues fue muy claro por parte de los medios. De hecho, cuando es anunciado que se encuentra el cuerpo, a lo largo del tiempo, como que van tomando conciencia los y las comunicadoras que están en el lugar, y bueno, van como tratando cada vez de hacerlo un poquito más prolijo, lo que ya no se hizo, digamos. Uh-huh. En Canal 9 estaba Fernando Hidalgo en el estudio y empezó a pedir, por favor, decoro, recuerdo ese término, que es un término que lo podemos discutir porque no es una cuestión de decoro o no decoro. Porque se estaba acercando la cámara cuando estaban sacando las fotos del cuerpo de Florencia, digamos, todo mal hecho, para tener la primicia, para buscar una cuestión muy de espectáculo que se hacen, lamentablemente, y se siguen haciendo sobre los casos, y no se enfoca, por ejemplo, en qué hacer cuando hay cuando se sufre violencia de género, no se enfoca en esto, que bueno, finalmente, claramente se ha pedido en la marcha que se hace un día después, el viernes, que es la renuncia de quienes son los responsables políticos de la policía. Estamos hablando, como decíamos recién, el jefe de la policía, Roberto Munibis, e incluso en un poquito más arriba, al ministro de Seguridad, Raúl Lebrino. Tal cual. Laura, vos sabés que también, no sé si compartí, en el tratamiento y en el manejo de la cobertura, también se ve la no sé si la intencionalidad, pero sí el gran descuido del medio, hablo de Canal 9, su cronista, que no lo quiero acusar con esto, ni carezco de información, si lo tiene formación en perspectiva de género o no, pero claramente lo hemos visto siempre en las secciones de deporte, ¿no? Y por lo menos lo que pude interpretar es que no tenía el manejo ni la herramienta para hacer la cobertura. Pero no estamos hablando de cobertura de cualquier hecho, sino una cobertura también que nos tiene que enseñar, que tenemos que aprender, ¿no?, a hacerla, porque los medios, y más los medios hegemónicos, tienen que desandar muchísimo en relación a las perspectivas de género. Pero ahí también se pudo ver ese no sé si descuido, no sé cómo qué lectura haces, que un cronista que está dedicado la mayor parte del tiempo a cubrir deporte con otras lógicas, bueno, como lo sabemos, sea de alguna manera responsable en el lugar para contar este hecho y esta noticia. Sin caerle a él, digamos, ¿no? No, claro, que no es nuestra intención, ni nuestro estilo, ni no tiene que ver con eso, me parece que no suma nada, como decíamos al comienzo, con ese dedo acusador, cuando en realidad todas y todos tenemos que aprender, y lo estamos intentando hacer todos los días, y vamos aprendiendo con los hechos. De hecho, este hecho particular es muy distinto a otros, y bueno, y lo van a seguir siendo, pero se me viene a la cabeza una palabra que a veces me cuesta pronunciar cuando estudiamos esto de cómo los medios de comunicación, especialmente en Buenos Aires, cuentan los femicidios, y es espectacularizante. Exacto. Digamos, porque en realidad el deporte es un espectáculo, y la televisión lo es. Pero ¿qué pasa cuando contamos hechos tan trágicos y hechos que impactan tanto en una sociedad, porque no son un hecho aislado, porque ya dijimos las estadísticas, porque le puede pasar a cualquier otra niña y adolescente de la provincia, y también cuando no se piensa en que detrás de Florencia hay una familia y hay amigos y amigas, que son quizás muchos de esos amigos y amigas, algunos, quizás no, quienes al otro día se los acusó de hacer disturbios y de causar destrozos en la legislatura y en la Casa de Gobierno, ¿no? Recordemos que se incendió la legislatura. El sábado el vicegobernador Mario Abed, junto a autoridades de de Seguridad en una conferencia de prensa donde se calculaba que los daños ocasionados en los edificios públicos eran de 55 millones de pesos, ya igual ya se están arreglando, pero esto sin sindicar a nadie, porque también hubo como un sector, incluso dentro de las agrupaciones feministas, que hablaban que hubo también infiltrados en la marcha. Entonces, ¿quiénes ocasionaron los disturbios? ¿Cuánta importancia hay que darle a eso? Pero volviendo, ¿no?, al espectáculo que se hace y que no se toma conciencia de ese impacto que tiene en la sociedad y también en personas puntuales, que son quienes no les parece un show, porque no lo es. Digo, nos está jugando a algo y se apaga la cámara y esto se termina, ¿no? La vida continúa y al otro día hay que enterrar la Florencia y hay que volver a la casa y Florencia no está y no va a estar. Tal cual. Laura, la verdad que son muchísimas las aristas para poder conversar, pero bueno, te agradecemos enormemente el acompañamiento en este programa tan especial, por ser el último, por tratar este tema que nos moviliza tanto, y el que tanto sabes y aprendemos. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ustedes y muchas gracias por este año de Cinco Palpes. Abrazo enorme. Abrazo. Bueno, estaba nuestra compañera Laura Fioquet.